Buenas tardes, nos encontramos con Luana Studer Villazán. Luana Studer Villazán es historiadora por la Universidad de Laguna. Es perteneciente al grupo GISA desde el año 2006, ¿no? Que funciona este grupo, que es un grupo que estudia, un grupo de estudio sobre el subdesarrollo y el atraso social, que está coordinado por don Víctor Martín. Y bueno, Luana Studer Villazán lo tenemos ahí aquí porque viene presentando un libro que ha editado hace poco, que se titula La cuestión agraria en el Estado español, la pervivencia en la semi-feudalidad en la Sierra Norte de Sevilla, 1939-1959. Y bueno, este libro te ha traído por aquí, por estas tierras andaluzas. Ayer estuviste en Córdoba presentándolo y hoy, por la tarde, a las 9 de la tarde, pues lo vas a presentar en La Fuga, ¿no? En la librería La Fuga de Sevilla. Pues cuéntanos un poco, ¿no? Sobre tu libro, sobre un poco qué te animó a iniciar este texto, ¿no? Bueno, buenas tardes a ti, Juanma, y gracias por invitarnos aquí a la radio de la Enésija. También saludar a todos los compañeros y trabajadores de Andalucía. Se nos hace muy grato desde las Islas Canarias visitar estas tierras tan prósperas en lo que es la movilización de la gente. Y bueno, venimos desde Canarias a presentar este pequeño librito. Como tú bien has dicho, yo pertenezco al grupo GISAS de investigación de la Universidad de Laguna, un grupo que desde hace ya casi 10 años pues, estamos investigando la cuestión agraria en el Estado español y sobre todo hacemos hincapié en el análisis tanto en el archipiélago como en la región de Andalucía, ¿no? El libro, aún siendo yo un historiador canario de Tenerife, trata sobre la cuestión agraria en Andalucía y concretamente al norte de la provincia de Sevilla, en la Sierra Norte de Sevilla. Y bueno, la cuestión de que haya dedicado una parte de tiempo a investigar esa región de la provincia andaluza, de la provincia de la sevillana, es porque por un doble motivo. Uno es que mi origen familiar por parte materno es de esa región del norte de la provincia de Sevilla, pero eso es una cuestión que tiene menos importancia, pero la principal cuestión es que para nosotros es fundamental el análisis de la cuestión agraria y eso nos obliga necesariamente, aunque vivamos en Tenerife, pues virar el ojo, la mirada hacia Andalucía y Extremadura y otras regiones de España, ¿no? Donde la cuestión agraria históricamente ha tenido una gran importancia, pero que todavía la sigue teniendo hoy en día, ¿no? Entonces, para nosotros es cita obligada visitar Andalucía y analizar la situación andaluza y la situación de los trabajadores en Andalucía, ¿no? Eso es el principal motivo por el que nos encontramos hoy aquí y el principal motivo de que llevamos tanto tiempo investigando también no solo la cuestión agraria en Tenerife y en las Islas Canarias, sino en la cuestión agraria en Andalucía y otras partes del territorio del Estado español, ¿no? El libro en cuestión, el lector que se pueda acercar al libro, pues necesariamente nosotros tenemos que, desde un grupo de investigación que trata de dar una explicación científica a la problemática que tienen las clases trabajadoras en Andalucía y en el archipiélago canario y en otras partes del Estado, tenemos que realizar una investigación a nivel teórico, un soporte teórico para dar explicación a la problemática que tienen no solo los trabajadores del pasado, en este caso el libro se centra en la primera parte de la dictadura de fascista de Franco, sino también, bueno, a través de ese análisis de esos años, de cómo vivían los jornaleros sevillanos en esa parte de la provincia, también dar un poco explicación a la situación que tenemos hoy en día en el campo andaluz, ¿no? Porque no hay que olvidar bueno, que se trata de una evolución y, bueno, el análisis que yo hago en el libro tratamos de un poco ejemplificar la evolución que ha tenido la situación de la clase obrera, en este caso la clase jornalera del campo de Sevilla, desde el franquismo hasta para dar una explicación a la situación que estamos hoy en día, que volvemos a los mismos derroteros de antiguamente, ¿no? Los mismos problemas, una clase obrera totalmente empobrecida, totalmente en una situación de paro. Entonces, el libro nos sirve para tomar una cierta perspectiva desde los años del franquismo hasta la situación que lamentablemente hoy padecemos la clase trabajadora, ¿no? Y entonces, un poco el libro lo enfocamos en esa mirada, ¿no? Nosotros, como grupo de investigación, Trabajamos teóricamente desde el materialismo histórico, desde el marxismo. Hemos analizado, llevamos mucho tiempo analizando teóricamente qué es lo que nos decían los clásicos del marxismo, es decir, partimos desde Marx y desde Engels. También los trabajos que realizó Lenin en la situación del campo en Rusia, ¿no? Del tránsito del feudalismo al capitalismo, y también pues analizamos otros autores como pueden ser José Carlos Mariátegui en el Perú, y pasando por Mao Zedong en China y Abimael Guzmán también en Perú, ¿no? En los Andes. Entonces ese es el marco teórico en el que nosotros trabajamos para poder explicar el marco de la situación de la cuestión agraria en España y la situación de los jornaleros en Andalucía en concreto, ¿no? Eso sería un poco la primera parte del libro, una introducción teórica, que es necesario siempre, un armazón teórico que es necesario para explicar. Y después tratamos, digo tratamos porque en el grupo de investigación GISA somos varios compañeros y bueno, esta publicación forma parte más del trabajo del grupo, no es un trabajo de una sola persona, sino de varias personas durante varios años. Y entonces, bueno, volcamos nuestra teoría, tratamos de aplicarla a los casos concretos, a los casos prácticos del campesino de Andaluz, ¿no? Entonces, rescatando la teoría marxista, he intentado analizar la situación de los jornaleros andaluces en Sevilla, al norte de la provincia, y tratar de dar una explicación a la situación que se encontraban en esos años del franquismo, ¿no? Nosotros trabajamos dentro del marxismo, trabajamos con una teoría que es la del capitalismo burocrático, una teoría proveniente del maoísmo, y una teoría que, digamos, se apoya en dos cuestiones, ¿no? En dos conceptos. Uno es la semifeudalidad, es decir, un tipo de atraso económico que se da en una determinada sociedad. Es decir, la convivencia en el sistema económico de formas capitalistas que conviven aún con formas feudales, es decir, restos que quedan del feudalismo. Es decir, España para nosotros teóricamente no consiguió llevar a cabo las revoluciones burguesas a lo largo del siglo XIX, y por tanto esto significa en suma que España no finalizó su tránsito desde el feudalismo al capitalismo, no fue una transición plena como otros países de Europa, como por ejemplo pudo ser Alemania o Francia o Inglaterra, cuyo paso desde la época feudal, cuyo sistema económico era servidumbre, sí culminó plenamente en el capitalismo. Para nosotros ese tránsito en España no se da. Bien es cierto que en España se iniciaron las revoluciones burguesas con la guerra de independencia contra los franceses. A lo largo del siglo XIX hubo varias revoluciones de carácter burgués. Sin embargo, repito, nosotros consideramos que teóricamente España no llegó al culmen de esas revoluciones burguesas. Y eso significa que a pesar de que en España se haya desarrollado capitalismo, aún perviven. Nosotros creemos que mínimamente hasta los años 60, creemos que más allá también, pero sobre todo hasta los años 60, han pervivido restos de feudalismo, ¿no? En la economía. Que eso después tiene su reflejo también en otros aspectos culturales de la sociedad, ¿no? Como puede ser la política, el tema de la cultura, también hay vestigios semifeudales, ¿no? Esa es la tónica general que nosotros manejamos en el grupo de investigación y que queda plasmada en nuestros trabajos de investigación, ¿no? Aparte de eso, el foco principal del libro es analizar en el campo cuáles son esos vestigios semifeudales en las relaciones de producción. Es decir, ¿cómo se manifiesta la semifeudalidad en el campo, en la economía del agro andaluz, ¿no? del jornalerismo? Pues la inexistencia de sistemas, digamos, económicos de tipo capitalista. ¿Qué quiere decir? Que no, en el campo andaluz, a lo largo de la dictadura franquista, no existían contratos, no existía una regulación laboral, digamos, pactada entre los trabajadores y los empresarios, en este caso los grandes terratenientes. No existían horarios laborales, es decir, los jornaleros andaluces trabajaban de sol a sol. También los trabajadores vivían en una situación semifeudal, es decir, un país con una economía capitalista implica una forma de vida capitalista, significa crear un cierto bienestar para los trabajadores, es decir, acceso a una educación, acceso a casas, acceso a una educación. Y nosotros hemos investigado que en el primer franquismo, en Andalucía y también en otras regiones de España, pero en Andalucía, que nosotros es lo que hemos investigado, todas esas circunstancias no se dan. Entonces eso nos está hablando de que no es un país moderno el país en el que vivimos, es un país sometido a semifeudalidad, a un tipo de vida que combina cuestiones modernas del capitalismo, pero también mantiene con una fuerte tendencia rasgos de la época feudal, ¿no? Del atraso, que es en suma de lo que estamos hablando, ¿no? Pues, ¿en qué significa ese tipo de atraso? Pues en los niveles de vida de los jornaleros, pues vivían en pleno siglo, a mitad del siglo XX aún vivían en chozos de paja en el campo andaluz. No tenían acceso a agua y electricidad, no tenían acceso sus hijos, los hijos de los jornaleros no tenían acceso a la escolaridad. Entonces, la burguesía, digamos, los centros intelectuales de nuestro país, las universidades en manos de la burguesía, ellos hablan de que España, sobre todo a partir de los años 60, incluso después de la Guerra Civil, mantienen que España adquiere ya un carácter moderno como país. Y eso no es cierto. Lo único que debemos hacer los investigadores es ir a los jornaleros y hablar con los jornaleros y preguntarles si eso es así, si han adquirido rasgos, su vida ha adquirido rasgos modernos, ¿no? Y vemos que no es así. Los jornaleros nos hablan de situación plenamente precaria en la que viven. Tenían que trabajar prácticamente en los grandes latifundios por un plato de comida y sin ninguna posibilidad de evolucionar como persona y como individuo, ¿no? Entonces, para nosotros eso significa atraso, significa semifeudalidad, ¿no? Por otra parte, la semifeudalidad, para que exista semifeudalidad, tiene que haber gran terratenencia de la propiedad de la tierra, ¿no? Y eso, los andaluces, ustedes, en otras partes de España también, en Canarias también lo conocemos, a una escala inferior, pero la gran propiedad terrateniente persiste. Siempre ha persistido y persiste hoy en día. Y es uno de los principales problemas que aqueja la sociedad andaluza de nuestros días, ¿no? Gran parte de nuestros compañeros, de nuestra clase, se encuentra en una situación de paro permanente porque no tiene acceso a la tierra. Los jornaleros, la clase trabajadora nunca ha tenido acceso y es una de las problemáticas que nosotros también analizamos en nuestros trabajos de investigación y quedan recogidos en este libro, ¿no?, que presento hoy en día. Y bueno, creemos que la solución de los problemas de la clase trabajadora pasa por un acceso a la tierra, por realizar la reforma agraria aún pendiente en nuestro país, sobre todo en Andalucía y en Extremadura, y que debemos llevar a cabo para solucionar los problemas de la clase trabajadora, ¿no? Eso es un poco los rasgos, a grandes rasgos, que nosotros manejamos, ¿no? Creemos que bueno, el libro, en esta situación de crisis que vivimos hoy en día, también nos puede mostrar y señalar un poco de luz, ¿no?, de cómo vivían nuestros abuelos. En este caso, yo, por parte de madre, también provengo de familia andaluza, y también nos puede ayudar a dar pistas de cómo dar soluciones, posibles soluciones a la situación en que nos encontramos hoy en día, ¿no? Porque vuelvo a repetir que los problemas que tenían nuestros abuelos hace 50 años, 60 años, incluso la gente que combatió durante la República, son los mismos problemas que tienen los trabajadores del agro andaluz en nuestros días, ¿no? Que vuelvo a repetir que es el acceso a la tierra. Por ahí pasa todo, ¿no? Entonces, bueno, el libro es un libro de carácter histórico, de economía política, pero sobre todo yo creo que nos debe servir para tener un punto de eje, para saber cómo estábamos hace 50 años y para poder comparar, ¿no? Y realmente veremos que bueno, hoy en día vivimos sobre un supuesto Estado democrático, que tampoco es tan democrático. Vivimos en un supuesto Estado capitalista, que tampoco es tan capitalista, porque ya estamos viendo algunos casos de que estamos volviendo a las andadas, ¿no?, de jornaleros que están trabajando prácticamente por la comida, y en esas circunstancias no podemos hablar de que España es un país moderno, ¿no? El gobierno que nos gobierna en la actualidad afirma de que la crisis se va a recuperar dentro de poco. Pero eso no es cierto, ¿no? Los problemas que arrastramos los jornaleros y arrastramos la clase trabajadora desde tiempo inmemorial van a seguir persistiendo en la medida de que los viejos problemas del pasado siguen sin resolverse, ¿no? Y entonces yo creo que bueno, espero que en ese sentido el libro principalmente sirva para un poco poder tener una perspectiva del pasado y poder dar posibles soluciones al presente, ¿no? Yo también en el libro, una de las cuestiones principales que yo quería que se viera reflejado era poder darles voz a los jornaleros, en este caso del norte de la provincia de Sevilla, jornaleros que vivieron, fueron los hijos de los que perdieron la Guerra Civil. Entonces, los supervivientes también, muchos de ellos fueron supervivientes de la Guerra Civil. Entonces, mi libro, o más bien su libro, porque yo en el libro soy un simple intermediario, yo creo que este libro les pertenece a ellos. Creo que también lo que yo pretendía reflejar era poder darles voz a una gente que durante 40 años de fascismo no tuvieron la oportunidad de decir lo que a ellos lo que ellos estaban padeciendo durante tanto tiempo, ¿no? Unas condiciones, como dije anteriormente, unas condiciones miserables de vida. Políticamente una represión durísima. La represión no solo acabó con la guerra civil, también persistió durante 40 años de dictadura y bueno, y persiste hoy en día, aunque bajo formas más camufladas, ¿no? Pero la represión está ahí y hay que seguir combatiéndola, y nosotros, en este caso yo y los compañeros del GISAS, pues intentamos combatirlo desde el plano intelectual. También hay que decir que la lucha de clases también se mantiene en el ámbito intelectual, en las universidades. Nosotros mantenemos una férrea lucha contra las instituciones burguesas dentro de las universidades. Y bueno, para nosotros es una gran satisfacción, una gran emoción siempre volver a Andalucía, aprender de los jornaleros, poder escucharlos y aprender de ellos, ¿no? Que al final nosotros tenemos que ser reflejos de una realidad, y la realidad que nosotros hemos elegido es la realidad del campo andaluz, la realidad de los trabajadores de Andalucía, ¿no? Y un poco esa es la visión que tanto en el libro y el grupo de investigación mantenemos desde hace varios años, ¿no? Santi, bueno, si quieres comentar alguna cosa. Está con nosotros Víctor Martín, que también es miembro del grupo GISA, que es coordinador. Sí, buenas tardes a todos. Gracias también por la invitación. Bueno, estamos acompañando a Luana en la presentación de este libro, que es un... Él lo ha resumido bien y ha dicho perfectamente cuál es la naturaleza de esa investigación y lo que se pretende. Lo nuestro simplemente es poner un granito de arena en aclarar, desde un punto de vista histórico, un problema actual, que es el problema de la tierra, y poder aclararlo para aportar ahí todo el bagaje de luchas que durante 175 años de ocupaciones de tierra ha habido en Andalucía, e ir sacando a la luz todas esas luchas que no tienen nombres ni apellidos, que han sido fruto del trabajo de los jornaleros en Andalucía, y que es el aporte más grande que esta región ha hecho a toda la problemática del Estado, y que todavía hoy lo sigue haciendo, porque hace apenas dos años y medio, se ocupó una finca muy cerca de aquí, en Somonte, lo cual muestra que todavía hoy ese problema de la tierra sigue sin solucionar, y por lo tanto necesita de comprensión, y de establecer aquellos elementos que en las luchas fueron favorables para los jornaleros y se obtuvieron victorias, y otros, por supuesto, también analizar los errores de por qué no se ha conseguido todavía la tierra, ¿no? Pero es un sentimiento generalizado que nosotros que llevamos viendo desde hace 11 años que estamos trabajando ya en Andalucía y Extremadura, y que hoy se sigue manifestando, ¿no? Entonces la aportación de Luana es prácticamente... Como un igual de un jornalero. Él es un jornalero de la investigación, que ha hecho un libro que hay que valorar porque ha sido sin ningún tipo de subvención, sino simplemente por el sentir en su carne propia esa problemática de los sin tierra de Andalucía, y ver en esas personas que no son un simple número de jornaleros, sino que tienen nombres, apellidos y han tenido una vida ejemplificadora en muchos aspectos de lucha y de salir hacia adelante en momentos críticos. Pues él lo ha sabido recoger en ese libro, y bueno, y fruto de ello pues esas páginas escritas que queremos que lleguen a la mayor parte de la gente posible, ¿no? Animar a que se siga construyendo esa historia de los que nunca tuvieron un documento para expresar qué era lo que había sucedido, y animar también desde el punto de vista también a los intelectuales y a los universitarios de que colaboren en esa ayuda y en ese entender la realidad actual, y no comprender la historia simplemente como algo que pasó, fruto del pasado, sino que la utilicemos como herramienta de transformación también para el presente, ¿no? Y para una mejor vida también en el futuro, ¿no? Entonces, ¿os parece que, bueno, continuando hablando un poco más, de que tiene mucha similitud el momento, digamos, de histórico que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? De desempleo, ¿no? En el caso de ESI son 6.000 desempleados, porque vamos, como parecía, somos 40.000 habitantes, pues 6.000 desempleados, parecido al Estado, que es un momento parecido, y en el que también es un momento en el que se está poniendo más, ¿no? Que se ve mucho más y más claro la desigualdad que hay en el reparto de la tierra y la desigualdad también, ¿no? En cuanto a riqueza y pobreza, ¿no? que vivimos en la zona de Andalucía, ¿no? Pensé que es muy parecido a ese momento, digamos, de posguerra también, después de la guerra civil. Bueno, En la zona que recoge la investigación de este libro, en la zona norte de la Sierra Norte de Sevilla, concretamente, se pudo constatar después de la Guerra Civil, inmensos territorios, inmensos latifundios estaban sin explotar, mientras la mayoría de la clase trabajadora se encontraba en una situación de miseria terrible, ¿no? Entonces, hoy en día, aunque la perspectiva histórica es diferente, entre comillas, seguimos observando que la tierra de Andalucía sigue siendo monopolizada por una pequeña minoría, y la inmensa mayoría, que somos la clase trabajadora, la clase jornalera, siguen sin tener acceso, y siguen sin tener acceso a los medios de producción, a lo que genera riqueza. Y por tanto, se nos sigue denegando a la clase jornalera las posibilidades de seguir adelante, ¿no? Entonces, sí hay una cierta perspectiva bastante similar en ese sentido, ¿no? Bien es cierto, vuelvo a repetir, que hoy en día supuestamente estamos en una democracia. Yo no lo creo ciertamente que esto sea una democracia. No una democracia del pueblo, en ese sentido, ¿no? Por lo menos. Porque una cosa es la democracia burguesa que vivimos, la democracia de ellos, y otra cosa es nuestra democracia, ¿no? La del poder popular. Entonces, en ese sentido, los jornaleros en Andalucía y la clase trabajadora en general, en Andalucía, en Canarias, en Extremadura, en otras partes de la región del Estado español, seguimos sin tener acceso a la tierra, ¿no? Entonces, mientras en este país sigamos sin realizar una reforma agraria, seguiremos arrastrando, lastrando los viejos problemas del pasado, ¿no? Aquí en este país nunca se ha realizado reforma agraria. Hubo un intento bastante importante durante la Segunda República. Fue principalmente el momento más álgido donde los jornaleros andaluces se decidieron por las armas tomar la tierra por la fuerza. La tomaron y lamentablemente, cuando eso sucedió, al fascismo lo único que le quedó fue exterminarnos, ¿no? Y a muchos de nuestros abuelos les tocó morir hace 75 años, y yo creo que nosotros debemos recoger el testigo que ellos dejaron hace 75 años, ¿no? Dado que el problema sigue sin solucionarse, la cuestión agraria en España, y concretamente en Andalucía, ¿no? Y en Extremadura, son regiones de grandes latifundios, y vuelvo a repetir que en este país, mientras no se realice una reforma agraria que pasa por la movilización de los trabajadores mismos, no podemos esperar que el Estado burgués realice la reforma agraria, porque eso nunca sucederá, ¿no? Nosotros los trabajadores, la clase obrera, la clase jornalera en Andalucía, debemos movilizarnos por nuestros propios recursos. No podemos esperar a vivir de los recursos del Estado burgués, porque eso no nos va a llevar a nada. Históricamente nos ha demostrado que eso es un camino en falso, ¿no? Entonces, hoy en día sufrimos de nuevo una crisis brutal, una crisis provocada por la élite que nos gobierna en este país, y una vez más es la clase trabajadora quien se va a tener que movilizar para su propio beneficio, ¿no? En ese sentido, en Andalucía debemos movilizarnos para lograr el acceso a la tierra, para lograr el poder, es decir, el control de los medios de producción. Todo pasa por ahí. La cuestión agraria, desde la academia, desde los años 60, la historiografía burguesa se ha empeñado en decir que la cuestión agraria en nuestro país ya no tiene importancia, que los jornaleros andaluces ya no tienen importancia, que están desarticulizados. Pero eso no es cierto. Andalucía sigue siendo una comunidad agraria, aunque nos pinten el falso velo del turismo en la costa del Mediterráneo. El Mediterráneo y el turismo no nos da de comer a los jornaleros andaluces. Lo que no nos da de comer es el acceso a la tierra. Entonces, yo creo que sigue habiendo el mismo problema desde hace 50 años, que es la realidad que vivieron nuestros abuelos en este libro. Seguimos teniendo el mismo problema, que es la falta de acceso a la tierra. Y el acceso a la tierra, vuelvo a repetir, pasa porque los jornaleros, los hijos y los nietos de los que perdieron la Guerra Civil, nos volvamos a movilizar y con valentía volvamos a reclamar lo que es nuestro, la tierra para quien la trabaja, ¿no? Por ahí pasa todo y por ahí pasa el futuro, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra compañía, tanto de ti, Luana, como de Víctor, y esperamos leer vuestro libro con muchas ganas dentro de poco.